la calle radio en este espacio sabatino por la tarde, esperando que amigas y amigos que nos están escuchando se queden el resto de la media hora que sigue, porque bueno, todavía hay recomendaciones, sobre todo partiendo de la experiencia de algunos compañeros y amigos radio escuchas también, que han estado al tanto de esta programación que tiene por objetivo, bueno, brindar información útil y sobre todo para que nos podamos poner las pilas y tomar las decisiones más correctas que nosotros creamos. Platicando con Carlos Pérez Alonso, él es estudiante aún de la ingeniería en electrónica, acerca de cómo andamos en México en ciencia y tecnología y sobre todo cómo es vivir de ella. A ver, Carlos, platícanos, ¿por qué estudiar una carrera en la que la tecnología sea la protagonista? ¿Por qué dijiste de aquí soy? Ah, pues es una historia bastante chistosa, ¿no? Yo no dije de aquí soy al principio, ¿no? Pero yo, ¿te costó trabajo? Pues fue más cuestión del destino. Yo era músico y estuve estudiando en la Facultad de Música de la Universidad de Veracruzana unos buenos años. Y pues después dije, no, esto no es lo mío. Y por azares del destino también vine a dar aquí a Querétaro y me metí a electrónica sin saber mucho qué era. Pero ya adentro realmente te envuelve el ambiente. Bueno, si traes algo de vocación, lo que son circuitos, matemáticas, cosas por el estilo, la física en general también. Híjole, es bastante bonito. O sea, es... te lleva de la mano por muchos lados de los cuales pues no, a veces uno no tiene el sentido, no tiene la de apreciación y que realmente ves todos los días, ¿no? Digo, por ejemplo, la gente usa todos los días sus celulares, pero nunca se pregunta qué es lo que hay adentro. Claro, de qué están hechos, cómo funcionan. Claro, ¿no? O sea, cómo puedes ver videos en tus celulares o cosas por el estilo. Entonces, yo siento que ante todo pues es la curiosidad. O sea, si tienes curiosidad, tienes el primer paso, bueno, el primer requisito para entrar a este tipo de carreras, ¿no? Que es, bueno, sería cualquier tipo de ingeniería o matemáticas y física también. Pero pues es bastante interesante desde ese punto de vista. Yo siento que es más por eso, ¿no? Porque siempre te andas preguntando qué hay atrás de eso, ¿no? Es una cajita negra. Entonces, pues yo creo que nada más por eso. ¿Para ti qué ha sido como lo apasionante que te ha llevado a sobre todo a continuar con la carrera, ¿no? Porque de repente decimos, bueno, y a lo mejor a ti te tocó que de repente dices, esto no es lo mío y ya para qué le sigo, ¿no? Sino, ¿cuál es la pasión que has encontrado? Tú decías que, bueno, hay que encontrarle la curiosidad, ¿no? Pero una vez adentro, ¿qué es lo que te ha mantenido? Pues que siempre hay cosas por hacer. ¿Cómo decir? No todo está hecho, ¿no? O sea, uno cree que la tecnología pues iba avanzando y todo, pero nunca te tomas como parte de ella. Y estando en ese tipo de carreras, pues sí. O sea, si tú haces algo pues ingenioso, no necesitamos que sea muy elaborado, pero por ejemplo, ¿no? Si tú desarrollas una pecera automática, pues estás innovando. O sea, realmente, ¿no? Y pues se te va más o menos a reconocer por eso, pero por lo menos tienes la satisfacción de que ya contribuiste a la tecnología con algo pequeño. Entonces, ese tipo de cosas, de también que tu nivel de creación pues siempre está al máximo, o sea, la carrera te lo pide. No es nada más aprenderte unos textos o aprender matemáticas, sino después la aplicación y el diseño, que esa es la parte interesante realmente. Tú que ya no solamente, bueno, sigues estudiando en eso, pero también has incursionado al mercado laboral, ¿qué, sobre todo, qué juicios, qué cuestiones han sido modificadas desde que tú entraste a este medio? Porque a lo mejor el ciudadano común, como tú decías, bueno, estamos con los celulares o con la televisión, pero nunca nos ponemos a preguntar cómo funciona o en qué radica que sirva para lo que sirva, sino que luego decimos ciencia, tecnología, eso es para genios, o es aburrido, o es muy complicado. ¿Tenías este tipo de prejuicios? O simplemente, ¿cómo tú has, a lo mejor desde tu experiencia también, cómo has ido compartiendo esta pasión que también como que te va jalando, pero ¿cómo has intentado compartirla a otra gente que no está tan metida en estas cuestiones? Pues, en primer lugar, como ya dije, pues la tecnología es lo que nos rodea, ¿no? O sea, primero es la ciencia, de ahí parte la tecnología y luego es, pues, todo lo que usamos. O sea, si no hubiera habido genios o nerds, como dicen, o sea, no tendríamos ni celulares, ni internet, ni computadora, ni teles, nada de eso, ¿no? Pero, pues, ¿cómo compartirlo con la gente? Haciéndoles ver que esto es parte de su realidad, o sea, es del diario. Realmente nadie se salva de usar un invento de alguien. Y eso es, no es nuevo, es desde antes. Pero pues, no sé, yo a veces platico con los chavos. Digo, tuve oportunidad de dar clases alguna vez y decirles que esto de la tecnología, bueno, y del estudio, sobre todo en las ingenierías, es bastante, bastante interesante, ¿no? Y que pues no nada más es cuestión de meterse a aprender matemáticas o cosas por el estilo, sino que también es algo muy práctico, ¿no? O sea, porque aprendes a hacer las cosas. Eso es la parte principal, ¿no? Que si tú no puedes, bueno, no te vas a meter a hacer una tele, por supuesto, pero por ejemplo, si tú estudias ingeniería, se te va a hacer más fácil reparar tu tele o se te va a hacer más fácil, no sé, poner un control automático para tus luces en la casa o conectar al internet con otros aparatos para que tú puedas estarlo checando. Ese tipo de cosas son cosas que puedes desarrollar en tu casa cuando estás estudiando esto de ingeniería. Pues perfecto. De cables, circuitos, aparatos y otras cosas. Un cover de Señor Coconut, original de Kraftwerk, The Robots, en el espacio sonorámico de A la Calle.